Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes llega hoy a los 500 programas. Desde que en el curso 99-2000 comenzara su andadura en las entonces muy prosaicas instalaciones de Radio Universidad de Salamanca, y a lo largo de 16 ya largas temporadas, la actual es la 17ª, nuestro espacio ha ido creciendo. En los primeros años no llegaban a 20 las emisiones que se radiaban cada curso, ahora son 45 anuales, más o menos, nuestras citas con las ondas, hasta completar esta desmesurada, insólita e inesperada cifra. Nada habitual para un programa nacido y sostenido, sin ninguna pretensión, y elaborado con un enfoque amateur y un planteamiento sencillo y hasta elemental por parte de su creador, este Alberto Sansegundo que ahora os habla y que durante tanto tiempo se ha deleitado, y el verbo no es exagerado, en compartir con vosotros, nuestra cada vez más variopinta audiencia, sus particulares filias musicales y literarias, bajo la forma de centenares, miles en realidad, de canciones y textos. Y como ha ocurrido en los casos de anteriores ediciones centenarias, los programas en los que celebramos nuestras 100, 200, 300 y 400 emisiones, Buscando Leones en las Nubes ha querido festejar este tan redondo logro, cediéndoos a vosotros, nuestros oyentes, las riendas del espacio, ofreciéndoos la posibilidad de construir, con vuestras colaboraciones, esta señalada transmisión. Y así, todos los textos y las canciones que sonarán esta noche en el programa han sido propuestos por nuestros oyentes, ajustándose, en la mayor parte de los casos, a las pautas de estilo más habituales en nuestra larga trayectoria. La sensibilidad, la inteligencia, la capacidad de penetración, la dulzura, la delicadeza, la melancolía. Aunque hay fragmentos y piezas musicales muy distintos y que, de no ser por vuestra aportación, difícilmente hubieran aparecido en alguna de nuestras ediciones. Espero que esta emisión excepcional de Buscando Leones en las Nubes, tan heterogénea y singular, pueda interesaros. Todo problema no es, a fin de cuentas, más que una idea que yo tengo sobre determinadas situaciones. La situación, sea cual sea, no es el problema, sino que el problema es mi idea sobre la misma. En cuanto abandono la idea, el problema desaparece. Basta no tener idea sobre las cosas o situaciones para vivir completamente dichoso. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. No hay que nadar en contra de la corriente de la vida, sino a su favor. Ni siquiera hay que nadar. Basta abrirse de brazos y dejarse llevar. Cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Tú eres tu principal obstáculo. Deja ya de obstaculizarte. Quítate de encima todo lo que puedas y sencillamente empezarás a descubrir el mundo. Try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know

Lo que ocupa a todos los seres vivos y los mantiene en movimiento es el deseo de existir. Pero cuando la existencia se tiene por segura, los hombres ya no saben qué hacer con ella. Por ello, la segunda circunstancia que los mantiene en movimiento consiste en el deseo de liberarse del peso de la existencia, hacer que pase desapercibida, matar el tiempo, es decir, escapar al tedio. Y así vemos que casi todos los hombres que se encuentran a salvo de la miseria y las preocupaciones, cuando se han liberado por fin de todas las demás cargas, se convierten en una carga para sí mismos y consideran una ganancia cada hora pasada con alguna ocupación, es decir, cada migaja que se sustrae precisamente de esa vida para cuya conservación, hasta ese momento, habían empleado todas las fuerzas disponibles. El tedio, sin embargo, no es en ningún caso un mal que pueda subestimarse. Acaba dibujando en el rostro la verdadera desesperación. Obliga a que seres que se aman tan poco entre sí, como es el caso de los hombres, se busquen desesperadamente, y se convierte así en el origen de toda sociabilidad. Texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Presumen de rehacerlo todo porque no saben hacer nada. Tú, cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas, cuyos ojos en claros naufragios

y nos esforzamos por eso, en parecer. Trabajamos incesantemente por embellecer y en conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero. Y si tenemos tranquilidad o generosidad o fidelidad, nos apresuramos en hacerlo saber, para agregar esas virtudes a nuestro otro ser, y hasta nos las quitaríamos para unirlas al otro, y con gusto seríamos cobardes para adquirir así la reputación de valientes. Notable señal de la nada de nuestro propio ser, no estar satisfecho del uno sin el otro, y cambiar a menudo el uno por el otro. Pues sería infame quien no muriera para conservar su honor. Chansons de Desjardins. J'ai pas pour autant le pouce vert et je connais pas le nom latin. De toutes les fleurs de la planète, je suis pas comme toi, mais t'inquiète. Je ferai un effort monumental pour garder mes plantes artificielles. Je suis pas aussi disciplinée ou même du type très très rangé. Le bon mot serait porter les coups de tempérament artistique. Les preuves sont faites et véridiques, pas besoin du biologique. Mis à part ces futilités, toi et moi c'est du copier-coller. Un ange en espadrille sous un imparant un peu trop grand. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Quand tu passes à petits pas, les gens se retournent les yeux grands. Mais quand tu passes à petits pas, le ciel est simple figurant. Regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, toi tu ne regardes pas. Tu la connais bien déjà et tout le monde sait qu'entre elle et toi y a comme une amitié, une ressemblance au je ne sais quoi. Un ange en espadrille sous un imparant un peu trop grand. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Quand tu passes à petits pas, les gens se retournent les yeux grands. Et quand tu passes à petits pas, le ciel est simple figurant. Tendría que escribirte un poema blando como el pan de cada día y azul como el mechón de mi pelo, uno que te atara a mi piel y que dejara en la tuya palabras de porcelana. Tendría que usar las letras de un alfabeto sin inventar, las sílabas de los silencios, los acordes de un corazón latiendo. Tendría que escribirte un poema que no olvidarás nunca, un brevísimo poema de arena derramándose por los espacios que dejamos al besarnos sin apenas rozarnos los labios, un minúsculo poema que durmiera siempre en tu pupila mientras yo no estuviera en ella. Pero no sé escribir poemas de amor. La sabana ninduru woro wolo fila chegi kononto Olube sanke le fila sabana ninduru woro wolo fila chegi kononto Pero no era feliz, no lo había sido nunca. ¿De dónde venía aquella inconsistencia de la vida, aquella podredumbre fulminante de todas las cosas en que trataba de apoyarse? Si acaso existía en algún rincón del mundo un ser fuerte y hermoso, una naturaleza intrépida, desbordante de exaltación y de refinamiento, un corazón de poeta bajo apariencia angelical, una lira de cuerdas de acero capaz de entonar al cielo epitalamios elegíacos, ¿por qué no había de tener ella la suerte de encontrarlo? ¡Qué sensación de impotencia! Nada valía la pena de ser buscado, todo era mentira. Cada sonrisa ocultaba un bostezo de hastío, cada alegría una maldición, cada placer un fastidio. Y los mejores besos apenas se alcanzaban a dejar en los labios el anhelo insaciado de voluptuosidades más sublimes. Todos saben que el que entra en un hospital está desahuciado. No del mundo de los vivos, de momento, pero sí del de los sanos. Ya siempre será un paciente, un doliente, un convaleciente, un enfermo. Tal vez existan argumentos en contra de esta máxima. Quizá alguien conozca a una persona que visitó un hospital sin que los médicos le encontraran dolencia alguna, lo que llaman pomposamente un diagnóstico. Que la tiene desde el mismo momento en que pisó un lugar de esos. No hay apuro, porque esa persona volverá y volverá hasta que le sea diagnosticada una, dos, incluso más enfermedades. Y aunque al principio se asuste por el estrambótico nombre de su padecimiento, pasado el tiempo justo, estará enormemente agradecida al erudito doctor y hasta presumirá de su renombrada enfermedad, con un poco de suerte, más rara o de nombre más sonoro que la de su vecino. A lo mejor encontráis a alguien que nunca ha visitado un doctor, pero buscad una sola persona que, habiendo entrado una primera vez en un sanatorio, aunque jamás hasta entonces lo hubiera hecho, no se haya convertido en un asiduo, en mayor o menor grado. Es un hecho. Los hospitales son la cosa más horrible para los sanos. If I'm lucky, there'll be moon. was all alone, shining bright as day. You will hold my hand and you'll understand all I cannot seem to say. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, we'll embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go Y recordó algo que le había dicho Bruno, que siempre es terrible ver a un hombre que se cree absoluta y terriblemente solo, pues hay en él algo trágico, quizá hasta sagrado, y a la vez horrendo y vergonzoso. Siempre, decía, llevamos una máscara que nunca es la misma, sino que cambia para cada uno de los papeles que tenemos asignados en la vida, la del profesor, la del amante, la del intelectual, la del marido engañado, la del héroe, la del hermano cariñoso. Pero ¿qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad? Cuando creemos que nadie, nadie, nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca. ¿Acaso el carácter sagrado de ese instante se debe a que el hombre está entonces frente a la divinidad, o por lo menos ante su propia e implacable conciencia? Y tal vez nadie perdone el ser sorprendido en esa última y esencial desnudez de su rostro, la más terrible y la más esencial de las desnudeces, porque muestra el alma indefensa. Like they used to shine, and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade. So is love, and so is love. Your words don't mean what they used to mean. They were one. Now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so. I guess I'll have to play Pagliacci and get myself a clown's disguise and learn to laugh like Pagliacci. but my heart says no, no, no, no, you're not the same. I'm afraid the masquerade No me importa que llueva en verano, hasta me gusta, es mi lluvia favorita. ¿Tu lluvia favorita? Dijo Cía. Recuerdo que frunció el ceño sopesando aquellas palabras y luego exclamó, pues la mía es la lluvia antes de caer. Rebeca se sonrió al oír aquello, pero yo dije, en plan pedante supongo, pero cielo, antes de caer en realidad no es lluvia. Y Cía me dijo, ¿y entonces qué es? Y yo le expliqué, pues es solo humedad, humedad en las nubes. Cía bajó la vista y se concentró una vez más en escoger los guijarros de la playa. Cogió dos y se puso a golpearlos uno contra otro. Parecía que el ruido y la sensación le gustaban. Yo seguí. ¿Entiendes entonces que no existe la lluvia antes de caer? Tiene que caer para que sea lluvia. Era una tontería explicarle aquello a una niña pequeña. Casi me arrepentía de haber empezado. Pero por lo visto, Cía no tenía ningún problema en captar la idea. Más bien al revés, porque al poco rato se quedó mirándome y meneó la cabeza con gesto de pena, como si discutir aquellas cosas con una idiota estuviera poniendo a prueba su paciencia. Ya sé que no existe, dijo, por eso es mi favorita, porque no hace falta que algo sea verdad para hacerte feliz. storm, before that storm, there was fire burning everywhere, everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. That when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me, 'cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all. Con el magnífico Benjamin Clementine, de rutilante aparición en el escenario musical reciente, cerramos esta edición especial de Buscando Leones en las Nubes, con la que conmemoramos nuestro quinto centenario. 500 programas ofreciéndoos canciones y textos literarios, seleccionados con criterios de rigor y calidad, intentando siempre trasladaros durante una hora a un espacio privilegiado de inteligencia y sensibilidad, de melancolía y encantamiento, de delicadeza y profundidad, de reflexión y poesía. En la emisión de esta noche, conformada íntegramente por las aportaciones de oyentes y amigos, han sonado los espléndidos temas de Rod Stewart, Adele, Los Secretos, Stranglers, Amancio Prada, Ingrid St-Pierre, Fatoumata Diawara, Frédéric Chopin en el piano de Maurizio Pollini, Charlie Haydn con Melody Gardot, Sarah Vaughan y el mencionado Benjamin Clementine. Los textos, como de costumbre, lúcidos y penetrantes, muy agudos y evocadores, los escribieron Pablo Dors, Jorge Bucay, Michel Houellebecq, Arthur Schopenhauer, Giacomo Leopardi, Blaise Pascal, Begoña Abad, Gustave Flaubert, Juana Ciudad, Ernesto Sábato y Jonathan Coe. Quiero agradecer a toda nuestra audiencia su fidelidad de estos años y singularmente a Marcos, Emilia, Alberto, Yolanda, Chema, Juana, Marina, Bea, Marga y Marisa por sus generosas e interesantes sugerencias que han permitido la conformación de este programa aniversario que espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable del programa, nos despedimos ya por hoy, y os decimos adiós hasta dentro de 7 días, en lo que será entonces nuestro último encuentro con vosotros por este declinante 2015. Pasad una buena semana. Adiós. Yeah.